Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. A pesar de los altibajos, la música folk sueca nunca estuvo destinada a morir. Hoy existen muchísimas bandas en carrera y por suerte el número sigue aumentando. La compositora e intérprete Lena Willemark tiene mucho que ver con esto. Tanto sus grabaciones solistas como su participación en los grupos Freefoot y Nordan, junto al multiinstrumentista Ale Moller, han contribuido para ubicar a la música tradicional de su tierra entre los estándares contemporáneos. Con ustedes, entonces, Lena Willemark, de Suecia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de los compositores e intérpretes suecos Lena Willemark y Ale Moller en el álbum Nordan de 1993. Besök vår hjärtan, oh. soñar, te borda y tan felbevec, te borda y tan felbevec, ad eva cerlik utan svek. El origen de la música folk en Suecia es imposible de determinar. Las primeras baladas en sueco datan de la Edad Media, pero recién en el siglo XVII se volvieron populares. Entre los instrumentos típicos podemos mencionar la sacpipa o gaita sueca, cuya presencia puede advertirse en ilustraciones de las iglesias suecas del siglo XIV. También está la mungiga, una versión sueca del arpa de los judíos, cuya presencia puede encontrarse en muchas culturas del mundo. Se trata de un cuerpo en forma de llave y una lengüeta de acero que es utilizada aprovechando la cavidad bucal como resonador. Tal vez el más representativo es el níquel arpa, similar a la sanfoña o violín mecánico. Hoy, Suecia es el tercer exportador de música en el mundo, luego de los países anglosajones, en estilos que van desde el pop pegajoso más infame hasta el thrashcore. En el medio de esos extremos, por suerte, están todos los grupos que crean música contemporánea con raíces folclóricas. Kristelig kvinne bjuder i der ganska god. Viljen i mig äga. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de los compositores e intérpretes suecos Lena Willemark y Ale Möller en el álbum Nordan de 1993. Thank you. Nativa de Eversberg, un pequeño pueblo de Dalarna, Lena Willemark se inició en la música en los años 70 en el ámbito del jazz. Su primer disco fue solista, Nar som Graset det Bahar, de 1989, por el cual recibió un Grammy sueco y un premio de la crítica en Alemania. Desde 1990, Willemark trabajó con su compatriota Ale Moller, un intérprete de flauta, mandolina, acordeón, trompeta, laúd, arpa y percusión. Willemark y Moller formaron el grupo Free Thought junto al bajista Per Gudmundsson para dedicarse a improvisar con la música tradicional sueca. Luego formaron Nordan en 1994 para reinterpretar baladas medievales, que es lo que estamos escuchando hoy. Stallet die Welt so blutigt. Ja, gar schlaget mein Bruder. Die Wenden mich sind heller wenn i rosen går. Jag skall rymma av landet, kära moder vår. I väntan mig sent eller aldrig. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Hören du, Sankt Göran, min dräng, vill du mitt ärende rida? Till Babylon, den stora stad, skall du mot den draken strida. Staden är både lång och bred, ja, den är inmurad med stenar. Utanför ligger draken så led, som är den staden till leda. Stadens folk har av kungen fått råd att varje dag ett offer giva. Draken månde blitt kast till nåd, och så må vi länge leva. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de los compositores e intérpretes suecos Lena Willemark y Ale Moller en el álbum Nordan de 1993. För sin barmhärtighet i alla tider. för sin barmhärtighet i alla tider. Lena Willemark tiene en su trayectoria musical dos fuentes de energía. Por un lado, las baladas y canciones de su pueblo natal, Eversberg, deliciosas, rotundas, plenas. Y por el otro, su capacidad como violinista en un país con una fuerte tradición en el instrumento, en el campo de la música popular. Entre sus primeros antecedentes en Estocolmo a fines de los años 70, su participación en agrupaciones de jazz la marcaron para siempre para la improvisación. Luego vino su paso por los grupos Frifot, Enteli, Elise Einardotter y su colaboración con la compositora sueca Karin Rehnqvist. Thank you. vad jag spörjer i, i blåsen i hor för gyllande lyr. Hur många stolt jungfrur har du hos dig, du den utländske raulingen. Och om jag minns rätt eller vet det allt nog, i blåsen i hov för gyllande lyr, så är det väl sju på det tjugonde tjog hos den utländske En cuanto al acompañante de Willemark, en el grupo Norden, Ale Möller, digamos que ya en los 80 había comenzado a despertar el interés por la música folk sueca. Antes, este músico nativo de Malmö inicialmente había gravitado en grupos de jazz y rock, hasta que conoció al músico griego residente en Suecia, Christos Mitrensis. Con él comenzó a tocar el bouzouki, un instrumento típico de Grecia, e incluso formó parte de la agrupación griega Neo Minores Orquestra, que supo acompañar a Mikos Theodorakis. Hasta que, radicada nuevamente en su país, comenzó a explorar la música de sus raíces. Además de multiinstrumentista, Möller ha construido una sólida reputación como compositor. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música de los compositores e intérpretes suecos Lena Willemark y Ale Moller, en el álbum Nordan de 1993. Con su cálida voz y su destreza innovativa con el violín, ha ocupado un lugar clave en la escena musical sueca. Aquí, ellos transforman baladas medievales olvidadas en tradición viviente, misteriosa y sorprendente a la vez. Canciones que pescadores, pastores y violinistas callejeros pueden haber tocado hace siglos, reviviendo leyendas y mitos. Para componer el texto de este programa, tomamos fragmentos del artículo de Jorge Laraya, El folclore de Suecia funde tradición con modernidad, publicado en febrero de 2007 en Planeta Musical Sur. Dedicamos este programa a los malandros carpeteros de cartel. Chao.